y me sientas lejos de tu vida. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Aunque he sido tanto tiempo tuya, aunque siga siendo